Qué lástima, esperé morir toda una grande ilusión en la añoranza. Ahora es mejor partir, deseo que seas feliz, de veras, qué lástima. Aquí puro Radio Láser y aquí checamos las noticias. Investigaciones están encontrando que hay actores y agitadores pagados en la protesta pro-palestina en las escuelas. Mucha gente que no tiene nada que ver en las escuelas está ahí metiendo las narices. Bueno, pues supuestamente casi se agarraban a golpes, pero no. Es lo que pasó entre Oscar de la Hoya y el Canelo Álvarez el día de ayer durante la rueda de prensa allá en Las Vegas. Lo que está trending, seguimos con buena música. La Hora BBT. Siempre fue el caballo más atrevido, Bronco a más. Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar. Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar. Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar. Se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá. Se fue caballo loco que jamás dio un paso al frente, pero tenía que perder alguna vez. Tuvo patas de oro y de papel. Se fue el más amigo, el más bronco. Y Bronco como se murió mi amigo Bronco. Fue a ver qué hay más allá. Siempre fue el caballo más atrevido, Bronco a más. Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar. Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar. Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar. se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá. Se fue, caballo loco que jamás dio un paso al tren, pero tenía que perder alguna vez. Tuvo patas de oro y de papel. Y bronco como él, negro fuerte y bronco como él. Si no escuchaste tus mañanas láser, esto es lo que te perdiste. Oye, un estadounidense turista que fue a Turquía cuando se subió al avión, casi lo meten al bote por 12 años por un artículo que se le olvidó quitar de su maleta. Pues, ¿qué fue o qué? Nada más y nada menos que unas balas. No manches. Al parecer el vato andaba de cacería la semana anterior, entonces se le olvidó sacar las balas de su maleta, metió sus calzones, sus calcetines, toda su ropa, y cuando llegó al aeropuerto le dijeron, ¿qué es esto? Él dijo, I'm sorry, no fue mi intención. Y ahorita está debatiendo a ver si lo meten al bote por 12 años allá en Turquía. Híjole, oye, pues imagínate, a mi carto que voy, me quitan, me la hacen de pex por mi perfume, por mis brillitos que me echo y toda esa onda. Ahora imagínate él con las balas, no, hombre. No, todo por eso yo no pienso ir a Turquía, señores. ¿Y eso por qué? ¿Piensas que también te van a arrestar o qué? No, es que no tengo dinero para el pasaje. Más triste. Arranca tu día con Sebastián y Nancy en tus mañanas láser. Lunes a sábado de 5 a 10 de la mañana. Puro Radio Láser. Cariño, me has dejado cuando todo el corazón yo te lo he dado. Siento como muere toda mi ilusión. Qué difícil va a ser para mí poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor. Destrozaste un corazón y cómo duele cuando lo que más tú amas te hace daño. Tú sin saber ni imaginar lo que estoy sintiendo. Un nudo en mi garganta me impide. Lo que creía mío. Adiós, te vas, no sé qué hacer. Dios, dame fuerza para mi tristeza. No sentir mi razón. No tengo un castigo y lo sientas también, porque has destrozado mi corazón, el cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti, y tú eres culpable de que hoy me sienta así. No sé, tal

hay más. Aquí, puro Radio Láser. Sin trabajo, no tengo dinero y no puedo invitarte ni a dar un paseo. Quisiera ser un dios para regalarte el cielo, pero por más que intento, no logro despegar del suelo. No creas ni de broma que yo ya te olvidé. Suerte me abandonó otra vez. Quisiera ser un rey para regalarte el trono, pero soy solo un hombre, así como me ves. Pero de todos modos, estés en donde estés, hoy te escribí esta canción. Perdona, no te invito a cenar porque no tengo más que esta canción y el corazón lleno de amor. Si te parece poco, tengo también mi lecho y aquello que recuerdo decía no que sé. ¿Sabes? Yo no lo olvidaré jamás. Hoy te escribí esta canción para que sepas que no te olvido. Estoy pensando en ti, te quiero mucho. Perdónanos. Mi amor, decía enloquecer. Aquí puro Radio Láser, la hora BBT, los Bukis Bronco Temerarios. Oigan, más de 150 tiendas van a cerrar esta semana en el país. Eso por ahorrar dinero. Estamos hablando de tiendas como Urban Outfitters, Walmart, Outfox Hospitality y muchas más. ¡Wow! Ojalá y la gente que esté afectada pueda agarrar, encontrar trabajo pronto, ¿no? Seguimos con buena música aquí en la hora BBT, los Bukis Bronco y Temerarios. Tengo terminada la barca, está esperando en el puerto. Tiene que existir un lugar para nuestro amor. Sin maldad, sin tanto desconcierto. Puede que lo encuentre allá en el otro lado del sol. Vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya. Y al despertar, nueva luz nos guiará. Abriendo camino, hace mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol. Ya no queda nada en el mundo que nos haga dudar para conservar. El amor es mejor marchar. No nos hace falta la gente. verdad, la nueva luz nos guiará al mar azul, abriendo camino. Date mucha prisa, que el soplo de la brisa vendrá a buscar y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol. Hola. Feliz Día de las Madres, abuela. Recuerde que la estoy llamando a El Salvador con una tarjeta telefónica prepagada, ¿ok? Quiero prepararle a mamá su famosa sopa de mariscos. ¿Me pasa los ingredientes? 1, 2, 3, vamos. Tomate. ¿Listo? Ajos y cebolla. ¿Listos? Mariscos y caldo de pescado. Y listo. Mira, mi secreto para el caldo es dejarlo horas en la estufa. Uy, abuela, se nos acabó el tiempo. Verizon, llamar a tu abuela y a todas las mamás en su día es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Incluye hasta 5 horas al mes a un país elegible. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia, Cuba y comienza a ahorrar. Visita tu tienda Verizon más cercana hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso. Hola, tus amigos de Radio Láser los invitan a disfrutar de un día de música en vivo, baile, excelente comida y más del 5 de mayo, Salsa Fest San José. El sábado 4 de mayo de 1 a 8 de la noche, en el Parque Plaza de César Chávez, en el centro de San José. Las festividades comienzan con la música de Gabriel Perales. Disfruta del baile folclórico de Notre Dame, Kiberland Nine, la música de Cubo y salsa con orquesta Timbalero. Tenemos un concurso de comer burritos y un premio a los héroes de la comunidad para el señor Alcario Costellano, con el alcalde Matt Mahan, el concejal Omar Torres, el miembro de la asamblea Ash Calda, el senador Dave Cortés y los supervisores Cindy Chávez y Betty Don. 5 de mayo, Salsa Festival, el sábado 4 de mayo. Trae tus mantos de césped, sillas y a toda la familia. Comida, baile, más vendedores, actividades para niños y excelente música. $10 adultos, 5 a 17 años, $5. Estudiantes universitarios con ID, $5. No te lo pierdas, nos vemos allí. Patrocinado por Radio Láser y Opening Doors 2020. Amor, siento mucho mis celos y que haya dudado de ti. No sabía que la menopausia de los hombres causa impotencia. Estoy orgullosa que buscaste ayuda y muy feliz con los resultados. Anita, solo tengo ojos para ti. Gracias a Balance Médico no te perdí. Agradezco tu paciencia y ahora míranos. Es nuestra segunda luna de miel. ¿Quieres ir a turistear? Solo si es en nuestra cama. Entonces vamos ya. Caballero, recupera tu potencia y vigor. Llama ya al 510-679-3300 o visite balancemedico.com. If you need bold banners to boost your business, but you're on a budget, think Staples. Posters, flyers, signs, and menus for less? Think Staples. Staples can print anything you need to move your business forward. Now at Staples, save $50 on your print purchase of $150 or more. Same day service available on hundreds of items if you order by noon. And all backed by Staples' Print Perfect Guarantee. So it's done right, or it's printed again, free. Staples, your local print and marketing expert. N61, visit staples.com/print for details. Como quisiera tenerte, que siento tanta nostalgia, como quisiera escucharte esas palabras que me hacen falta, pero el destino ha cambiado mis ilusiones por decepciones, y aunque la vida se alarga, ya no han de unirse nuestros corazones. Y pensar que ya eras mía y mi alma te entregué. Una noche se ha marchado y esa noche llorando tan solo que te tuve y te perdí. Que ya eras mía y mi alma te entregué. Una noche se ha marchado y esa noche te besé. Hoy me invade la tristeza y la llevo muy dentro de mí. Y recordando tan solo que te tuve y te perdí. Hola, soy el doctor Andrés Cotón de la American Academy of Pediatrics. Si tiene armas, es su responsabilidad de que siempre se guarden en forma segura. Esconderlas en un closet no es suficiente. Los niños saben dónde están. Las investigaciones demuestran que el riesgo de lesión o muerte es menor si las armas de fuego se guardan descargadas y bloqueadas, y las municiones por separado. Esto es muy importante para niños de todas las edades. Para más información, hable con su pediatra y visite healthychildren.org. Lideramos la radio de nuestra ciudad con todo lo que más te gusta. Lo mejor de la música, divertidos comentarios y calidad de audio. Con más de 30 años llevándote diversión y entretenimiento sin parar. Aquí, Puro Radio Láser. Faltó tiempo para decirnos te quiero. O más bien se nos olvidó, siendo sinceros. Y nunca una flor, ni un beso de amor, ni un día con otro color. Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos. Cuánta ansiedad por nada ya poder decirnos. Qué lluvia sin paz, qué cosas de más, qué duro saber que no estás. Fuimos cayendo poco a poco en la rutina, fue al ritmo crudo de este mundo de papel. Cuántas cosas vanas, cuánta prisa, que el desierto y sed fue nuestra piel. Volaron lejos, ya cansadas de tanto esperar, las ilusiones que no pudimos lograr. Esta es la verdad, nuestro destino. Recuerdos, tristeza y soledad. de puro radio láser. Ya no vienes y es en vano que le esperes, y mi cuerpo que adoró se marchita solitario sin su beso, sin su amor. Tanto, tanto me mimaba, tanto, tanto me adoró. A pesar de que no viene, que tal vez no Hora BBT, una hora dedicada para ti y con música de los Bukis, Bronco y Temerarios. Oigan, pues más de 300 mil estudiantes van a ver sus cuentas o sus deudas estudiantiles pagadas gracias a que el gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden, bueno, va a pagar por otros cuantos estudiantes más. Nada más 300 mil. ¡Qué bueno! Seguimos con buena música como cada noche aquí en Radio Láser. Que no estás aquí, qué difícil es. Sin ti tengo miedo. Eres tú mi lucero, mi gran ilusión. Eres tú la mujer que quiero. Sabes bien que yo vivo enamorado de ti. culpable que mi corazón esté sufriendo así. Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria mi amor y que comprenda. Consuelo a este pobre corazón. He sufrido tu ausencia y te he extrañado mil noches. Abrázame fuerte, tómame de la mano. Tengo miedo y no entiendo por qué entré a este pantano. Abrázame fuerte, dime que me amas. Quédate conmigo, por favor, no te vayas. Abrázame fuerte, mi ángel perdido. Cúbreme con tus alas, quiero seguir vivo. Ni a mi peor enemigo le deseo lo que siento. Necesito de ti palabras de aliento. La decepción me está matando. Abrázame fuerte. No encuentro salida, traigo un tornado en mi mente. Abrázame fuerte, mi ángel perdido. Cúbreme con tus alas, ven cura mi sentido. Abrázame fuerte, tómame de la mano. Tengo miedo y no entiendo por qué entré a este pantano. Abrázame fuerte, dime que me amas. quédate conmigo, por favor, no te vayas. La decepción me está matando, abrázame fuerte. No encuentro salida, traigo un tornado en mi mente. Abrázame fuerte, mi ángel perdido, cúbreme con tus alas, ven, cura mi sentido. El siguiente es un programa pagado. Las opiniones y puntos de vista expresados son responsabilidad del anunciante y de ninguna manera reflejan a Radio Láser. Una vez más a este subprograma del Mentirista, hoy jueves 2 de mayo. Muchísimas gracias amigos y hermanos por el permitirnos iniciar nuestro programa para acompañarlos a ustedes en sus lugares de trabajo, en sus casas o quizás en este momento cuando usted se está desplazando, ya sea a su casa o a su propio trabajo. Gracias. Le recuerdo que tengo un número a marcar, 805-670-4276, 805-670-4276, 805-670-4276. Que este número está a su servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que a través de este mismo número ustedes pueden pedir el talismán del Equeco y obviamente también deben de entender de que, nosotros, nuestro mayor deseo es de brindarles a ustedes la orientación justa, adecuada y necesaria a través de una primera comunicación. 805-670-4276, 805-670-4276. 805-670-4276. Comuníquese, llame ahora mismo y con todo el gusto del mundo nosotros le vamos a ayudar a servir y a colaborar. Elimine esos trabajos de brujería, elimine esos trabajos de magia negra, elimine esos trabajos que hoy por hoy le están llevando a usted a una situación verdaderamente compleja y angustiante. Por eso es que nosotros los invitamos a que ustedes se comuniquen. 805-670-4276, 805-670-4276, 805-670-4276. Y vamos con la primera llamada en línea. Hola, ¿cuál es su nombre, su fecha de nacimiento y su pregunta? Soy Brenda Durán, del 10 de diciembre de 1978. Pues mire, más que nada, yo hablo, estoy muy preocupada por mi salud. Hay temporadas en que yo me siento bien, pero de repente pareciera que se me obstruye mi respiración y siento que me ahogo. Pareciera como si tuviera asma y la verdad, pues estoy desesperada. Incluso ahorita me está dando un ataque y yo quisiera que me ayudara, por favor. Brenda, muchísimas gracias por su llamada telefónica y estoy visualizando a través de los caracoles vírgenes que usted ya ha recurrido a los médicos, ha ido a los doctores, le han hecho chequeos, no le han encontrado absolutamente nada de eso e incluso por esa misma razón usted ya visitó a curanderos y rezanderos, ¿es correcto? Sí, he ido, pero la verdad lo único que me hacen es sacar dinero y pues yo la verdad estoy desesperada y me lo han recomendado usted muchísimo. Yo quisiera que me ayudara. Desde allá te digo, amiga Brenda, yo te puedo ayudar, te puedo colaborar, te puedo servir, pero para yo poderte ayudar y colaborar, necesito que tú me ayudes a mí a hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar juntos, codo a codo, hombro a hombro, para que por medio de tu boca, para por medio de tu cuerpo, por medio de tu orina, sacar y eliminar esa brujería que hoy por hoy te está originando, estés teniendo esa complicación, esa opresión de pecho a espalda, de espalda a pecho, que como tú misma lo dices, a veces pareciera como si tuvieras asma. Para lo cual vamos a necesitar lo siguiente y présteme mucha atención, mi querida amiga. Necesitamos 3 velas, una de color amarillo que es para la salud, una de color blanco que es para la armonía y una de color verde que es para la sustentabilidad económica. Necesito que me prendas estas 3 velas un día sí, un día no, un día sí, un día no, por 30 minutos. 30 minutos, mi querida amiga. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Eso cuando los prendas, vas a tener que colocar tu cronómetro para poderlo realizar. Ah, y necesito que me envíes ahorita mismo una fotografía tuya, cuerpo entero de frente, ¿ok? A este mismo número, por la aplicación de WhatsApp, 805-670-4276, 805-670-4276, 805-670-4276. Yo te voy a pedir un favor, Brenda, y escúchame muy bien. Como tú ya has ido a otros sitios, como ya has buscado ayuda en otros lugares, te voy a pedir que, por favor, tú me exijas resultados. Si bien yo no te voy a cobrar por mi ayuda, sí te voy a pedir que me exijas resultados. Porque si tú me exiges a mí, me abres la puerta de que yo también te pueda exigir a ti. ¿Y qué exijo yo? Compromiso. Compromiso con Dios, compromiso contigo misma y compromiso con las cosas que vas a realizar. Porque hay muchas personas que nos visitan a nosotros, Brenda, y les manda a hacer unas cosas en la casa y si las tienen que hacer a las 8, la terminan haciendo a las, qué sé yo, a las 2 de la mañana. Que si tienen que hacerlo a las 5 de la tarde, lo hacen a las 11 de la mañana. Entonces, se necesita el compromiso. ¿Tú estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo, amiga mía, o tienes algún tipo de dificultad para hacerlo? No, estoy dispuesta a hacerlo y seguir sus indicaciones. Perfecto, Brenda. Si seguimos las indicaciones y seguimos las cosas como se tienen que hacer, el éxito está asegurado. Dígame una cosa, Brenda. ¿Valió la pena llamar? ¿Valió la pena comunicarse con nosotros? Claro que sí, de verdad yo agradezco que haya recibido su llamada, he estado insistiendo mucho y gracias a la profesora sí me tocó ser una de las elegidas que ya ha recibido. Bueno, y recuerdo muy bien, amigos y hermanos, hechos más no palabras, hechos más no palabras, porque no vamos a prometer milagros donde no se pueden realizar. Uno, porque no soy Dios para hacer milagros. Y dos, mis queridos amigos, porque sobre la faz de la tierra no existe problema que se solucione en 3 horas ni en 3 días. Quédate allí para que asimismo ya mi colega esté contigo fuera del aire. Gracias, Brenda. Gracias. Recuerden que hay un número a marcar. 805-670-4276. 805-670-4276. 805-670-4276. No te vayas, que ya regreso. Prepárense para un día lleno de música en vivo que hará vibrar sus corazones, baile que encenderá sus almas y diversión para toda la familia. Sábado 4 de mayo en la Plaza César Chávez, en el centro de San José, de 1 a 8 de la noche. Agarre su sombrero y sus zapatos de baile, porque el 5 de mayo Salsa Festival está aquí. Habrá música para todos, habrá un concurso de salsa. ¿Quién se llevará el premio mayor? Amantes de los burritos, prepárense, únase a nosotros en el concurso de comer burritos más emocionante de todos los tiempos. ¿Tienes lo que se necesita para ser el campeón? Ven y descúbrelo. Las entradas están a la venta ahora. Solo $10 para adulto y $5 para niños de 5 a 17 años. El Festival 5 de Mayo Salsa en San José fue posible gracias a Opening Doors 2020, con el apoyo de la ciudad de San José, el condado de Santa Clara, la Fundación de la Familia Castellano y tus amigos de Radio Láser. Central Cash and Carry los invita a conocer su nuevo ubicación en San José. Nueva ubicación en San José. Amigos dueños de loncheras y restaurantes, tenemos contenedores y mercancía para sus negocios a precio de mayoreo y menudeo. Artículos para limpieza, dulces mexicanos, platos y utensilios de plástico y unicel para todo evento. Cajas de taquis de todos los sabores con 20 bolsas por solo $29.99. Central Cash and Carry en su nueva ubicación, 1919 Monterrey Highway, unidad número 10 en San José. ¡Los esperamos! Cuando Vero envía dinero a casa en México, confía en Remitly. Mi madre hace las compras en las mismas tiendas y ella pudo seguir retirando dinero en el mismo lugar de siempre cuando comencé a usar Remitly. Mi hermano usa su tarjeta de débito. Me gusta enviarles dinero como prefiera. Envías dinero a tus seres queridos en casa desde México a Centroamérica. Baja la app hoy mismo. Remitly Inc. está autorizada como transmisora de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y DRT 143 como agencia de transmisión extranjera MMA y como transmisora de moneda NRI NMLS número 1028236. ¿Cómo suena Going All Out en Six Flags? Bueno, como... y... en Six Flags, el permiso to go all out viene con la admisión. Grita en nuestras montañas rusas que rompen récords. Déjate empapar por un delfín. Lleva a tu pequeño en una excitante atracción hecha solo para ellos. Y disfruta de eventos como Fright Fest y Holiday in the Park. Así que obtén tu Season Pass ahora y go all out todo el año. Visita sixflags.com para comprar ahora. Oír, me está hablando mi ex. Permíteme, voy a ponerla en su lugar. Voy a ponerla en su lugar. Vete consciente de la gana y no vuelvas a hablar. Está escuchando. Chambeadora de esta ciudad, con los éxitos más pegadores, los locutores más compas de la radio y ofreciéndote los mejores productos para lo que a ti te gusta. Más de 30 años de puro radio láser. 805-670-4276, 805-670-4276, 805-670-4276. Descubre el secreto de la prosperidad con el talismán del Equeco. Obtén el éxito que mereces con usar permanentemente el talismán del Equeco, ya que él se convertirá en tu llave del éxito. Pídelo ahora mismo. 805-670-4276. 805-670-4276. 805-670-4276. ¿Problemas de infidelidad? ¿Su hogar se le está viniendo abajo? ¿Su hogar se está destruyendo? ¿Problemas con malos vecinos? ¿Con malos compañeros de trabajo? ¿Con sus patrones? ¿Con sus empleados? ¿Quiere cambiar todo esto en su vida? ¿Quiere mejorar y que su suerte sea más próspera? A través del talismán del Equeco, lograrás alcanzar esa posibilidad de la transformación. una vez se realice el estudio por medio de las cartas del tarot, por medio de los caracoles vírgenes, sabrás de qué forma usar este gran talismán de talismanes, protector de protectores. Pídalo ahora mismo. 805-670-4276. 805-670-4276. 805-670-4276. Estamos para ayudarte, servirte y orientarte. Estamos para que en el día a día tú realmente desarrolles esa posibilidad de un cambio. 805-670-4276, 805-670-4276. ¿Cuál es tu nombre, tu fecha de nacimiento? ¿Qué puedo hacer por ti? Soy Gabriela Ruiz, del 4 de abril de 1987. Estoy muy angustiada porque me salieron unos granitos en la espalda. De ahí se fueron haciendo unas úlceras y ahora ya están muy grandes. El problema es que pese al medicamento y a los ungüentos que me pongo, se siguen infectando y ya no sé qué hacer. Las tengo bastante feas y me lastiman mucho. Mi querida amiga Gabriela, gracias por su llamado telefónico. Dios me la bendiga. Gabriela, por lo que veo acá, usted ya visitó botánicos, médicos, usted ha ido a dermatólogos y le han proporcionado, los dermatólogos le proporcionaron a usted cremas, mi querida amiga, con corticoide. ¿Es así o me estoy equivocando? Sí, sí, han sido varias. Le mentiría si le dijera exactamente qué sustancias tienen, porque ya han sido muchas las que claro. Me he puesto. Sí, mayormente cuando sucede esto, los doctores, los dermatólogos recetan cremas con corticoides para que supuestamente con eso se elimine los problemas o las dificultades que se puedan llegar a presentar a nivel cutáneo, mi querida hermana. Lo suyo no tiene nada que ver con esto, lo suyo tiene que ver es con lo siguiente, y présteme mucha atención. Es triste y parte el alma cuando se utilizan diversos animalitos para originar lo que se conoce como un sacrificio. Han colocado, y escúcheme muy bien, un animal, no puedo precisar, mayormente lo hacen con gatos, mayormente lo hacen con perros, pero inclusive también se utilizan sapos y también se utilizan a veces gallinas o gallos, pollos, para hacer esto. ¿Y qué es lo que hacen? Despejan una parte de la piel. Esa parte de la piel en muchas ocasiones les colocan miel y colocan insectos para que esos insectos lleguen allí atraídos por esa miel y empiecen a originar un daño en la piel del animalito que está siendo sacrificado en nombre de una persona. Eso es lo que está pasando con su vida, Gabriela. Eso es lo que está sucediendo. Y lo peor, mi querida amiga, es que estando acá en Estados Unidos, acá también se realiza eso. A veces nosotros pensamos que eso se realiza de México para abajo. Y resulta que no, que acá en Estados Unidos también se logra. Obviamente, esto en lugares que están escondidos o que están afuera de la percepción de las personas. Gabriela, yo voy a intentar que te saques una fotografía o que le pidas el favor a alguien que te saque fotografía de los lugares que están siendo afectados, donde tienes esas úlceras, para así mismo poderte ayudar mucho mejor. Y que mandes esa fotografía a este mismo número por la aplicación de WhatsApp, 805-670-4276, 805-670-4276, 805-670-4276. Ahora te pregunto, Gabriela, ¿tú estás dispuesta a venir mañana mismo a nuestro centro de ayuda espiritual con la fotografía que tú nos vas a enviar? Nosotros te vamos a preparar, primero que todo, un baño, para que allí en nuestro centro de ayuda espiritual te vas a realizar ese baño, te vamos a proporcionar una bata y después vas a ingresar en una pirámide que va a estar completamente adecuada para ayudarte a ti a través de la aromaterapia a eliminar justamente ese trabajo de brujería que hoy por hoy te están realizando. ¿Tú estás de acuerdo con hacer esta ritualización, amiga? Sí, efectivamente estoy de acuerdo. La verdad es que estoy en shock con todo lo que me está diciendo, pero ahorita mismo veo que mi esposo me tomó una foto

670-4276, 805-670-4276, 805-670-4276, 805-670-4276. Quiero recordarles, amigos, que sin importar el problema que usted tenga, nosotros te ayudaremos a encontrar una solución. Utilizamos métodos como las cartas del tarot, como los caracoles vírgenes, una fotografía de la palma de su mano derecha o una fotografía cuerpo entero de frente, para que a través de esas fotografías darte una orientación, un consejo certero y eficaz de cuál es el mejor camino para que logres cambiar tu vida. ¿Eres víctima de un trabajo de brujería? ¿Te han hecho un salamiento, un gualanguango, un entierro, un sortilegio afectivo, un amarre sexual? A través del Equeco lograrás liberarte de todo esto y protegerte para que nunca más te vuelvan a damnificar. Pídelo ahora mismo, 805-670-4276, 805-670-4276, 805-670-4276. Este es un número que está a su disposición 24 horas del día, los 7 días de la semana. A través del mismo les brindaremos la ayuda, la orientación y la mano amiga que tanto y tanto ustedes necesitan. Nuestro mayor deseo es que cada uno de ustedes encuentre con nosotros ese camino alterno, esa posibilidad de triunfo. Comunícate 805-670-4276, 805-670-4276. Dígame su nombre, su fecha de nacimiento, ¿qué puedo hacer por usted? Bueno, mi nombre es Cristina Gutiérrez, nací el 11 de diciembre de 1991 y tengo una situación que me tiene muy preocupada. Pues resulta que cuando me tratan de hacer una limpia, como que se me baja la energía y me empiezo a sentir muy mal. Me mareo. Espero que me pueda ayudar. Mi querida amiga Cristina, muchas gracias por su llamado telefónico, gracias por su confianza. Y déjame decirte que según estoy viendo acá, a través de los caracoles vírgenes, tienes una descompensación impresionante, amiga. Impresionante. Y esto, Cristina, voy a aprovechar tu llamada para que la gente que está escuchando el programa lo entienda. Visiten verdaderos conocedores. Ay, es que la señora es una curandera y me la recomendaron. Ay, es que la señora es una espiritista y me la recomendaron. Ay, es que el señor es un santero y me lo recomendaron. Pero a veces ellos no tienen el conocimiento para saber que, por ejemplo, en su caso, Cristina, que tú tienes esa inestabilidad, cualquier tipo de limpia que te hagan, en vez de ayudarte, te va a perjudicar mucho más, llevándote inclusive a que tengas episodios de vértigo, episodios, mi querida amiga, donde los mareos te lleven a tal punto que inclusive puedes sufrir algún tipo de desmayo. Por eso es que hay que buscar un verdadero conocedor, una persona que verdaderamente nos indique cuál es el mejor proceso para seguir adelante. Por lo que veo acá, tú estás siendo atacada, Cristina, por un hombre que te quiere ver completamente vapuleada, que te quiere ver completamente desorientada, para así mismo él llegar como en tu rescate, mi querida amiga. Es alguien a quien tú ya rechazaste en un momento. Es un hombre que tiene pretensiones sentimentales hacia ti, pero que por algún motivo pues no es de tu gusto o no es de tu agrado para ese tipo de relación íntima, y es por eso que lamentablemente este hombre te está realizando este tipo de ritualización. Cristina, ¿yo le puedo pedir a usted un favor? Sí. Necesito que a través de la aplicación de WhatsApp a este mismo número, 805-670-4276, 805-670-4276, 805-670-4276, me envíes una fotografía de la palma de tu mano derecha para así mismo hacer un estudio a través de la quiromancia o la quirología, y de esa forma, de esa manera, saber cuáles son los materiales que vamos a necesitar, primero para neutralizar el trabajo de brujería que te están realizando, segundo para sacar y erradicar el trabajo de magia negra que te están realizando, y tercero para librarte de ese trabajo de magia negra y darte la protección del Ekeko. ¿Tú estarías dispuesta a venir personalmente a nuestro centro de ayuda espiritual? Sí, con tal de sentirme mejor. Claro, eso es lo que estamos buscando. De que también ustedes se apropien de las ritualizaciones que les van a brindar a ustedes esa posibilidad de salir adelante y de cambiar sus vidas. Te voy a dejar, Cristina, en línea privada con mi colega, porque como voy a necesitar otros datos tuyos mucho más personales, prefiero hacerlo de una manera totalmente privada. Muchas gracias, Cristina, por tu llamado telefónico. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Recuerden, amigos y hermanos, que nuestro número está a su servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que a través de este número ustedes también pueden obtener ese gran talismán de talismanes, protector de protectores. El talismán del Ekeko abrirá aquellas puertas que se encuentran cerradas y sobre todo te brindarán la posibilidad de que afiances ese suelo donde vas a construir tu futuro, tu mañana. Por eso, recuerden este número, 805-670-4276, 805-670-4276, 805-670-4276. No te vayas, que ya regreso. Sentimos gacho cuando a quien amas te destroza el corazón.